Oye, mi amorcito, poquito a poco me va matando esa pena mía que me entristece y que me hace daño. Todo lo daría si ignoras lo que dice la gente. Quiero que me creas, yo te lo digo sinceramente. Tus lindos ojitos llenan de gozo mis sentimientos. Si ellos me miran me vuelvo loco, pero de contento. Cueste lo que cueste, quiero tener algo ya contigo. Ay, paloma dulce, deja tu vuelo y vente a mi nido. Quiero que me des tu amor, tu amor ingrata paloma. Quiero que me des tu amor, ese amor que me obsesiona. Quiero que me des tu amor ingrata paloma. Oye, mi amorcito, poquito a poco me va matando esa pena mía que me entristece y que me hace daño. Todo lo daría si ignoras lo que dice la gente. Quiero que me creas, yo te lo digo sinceramente. Tus lindos ojitos llenan de gozo mis sentimientos. Si ellos me miran me vuelvo loco, pero de contento. Cueste lo que cueste, quiero tener algo ya contigo. Ay, paloma dulce, deja tu vuelo y vente a mi nido. Quiero que me des tu amor ingrata paloma. Quiero que me des ese amor que me obsesiona. Quiero que me des tu amor ingrata paloma. Quiero que me des ese amor que me obsesiona. Quiero que me des